Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Bueno, yo café, por favor. Yo quiero café. Yo quiero café. ¿Cómo era el origen del apellido y cómo se pronuncia? Mira, el apellido Penchasade. Penchasade. Porque a veces viste que la H final. No. Uno, por ejemplo, dice Ahmadinejad. Sí. No, pero no se pronuncia. El origen es uzbeko. De Uzbekistán. Mi padre nació en el seno de una comunidad judía de la ciudad de Bukhara. Ajá. En 1909. Sí. De ahí migraron. Bueno, la historia de la migración es muy larga. Pero eventualmente llegaron a estas costas en el 39. Eventualmente en el 39. Sí, estuvieron en Moscú, en Estambul, en París. En París un tiempo largo, ahí se conoció con mi mamá. Sí. Y de ahí se vinieron para acá, justo antes que estallara la guerra. Bueno, hay una nota que guardé del 2001 que te hicieron en Página 12. Sí. Encabezada por una querida compañera, Lila Pastoriza. Sí, Lila. Sí. Pero ¿sabes en qué me quería detener? En el encabezado de aquella nota de hace 14 años. La nota se titulaba "La salud también es un derecho humano" y dice, textual leo obviamente: "Esta temática de gran desarrollo en los últimos años reúne en mí al profesional médico y el activista por los derechos humanos que pasé a ser en el exilio", sostiene Penchasade. Y ella agrega: "Es el hilo que enlaza al actual profesor titular 2001 de pediatría en el Albert Einstein College de Medicina de Nueva York, al director de un afamado centro estadounidense dedicado a genética comunitaria, con el consejero estudiantil de los años 60, con el pediatra que organizaba el área de genética en aquel hospital de niños que los contingentes juveniles soñaban en el Sheraton Hotel, con el médico que lidiaba en la ebullición del 73 para establecer un plan de salud basado en la justicia". ¿Estás de acuerdo con la definición? Sí, pero me hace llorar. ¿Eh? Es muy... Sí, leerlo ahora me hace saltar las lágrimas, en realidad. No, sí, por cierto. De eso me trato yo. De eso se trata Víctor Penchasade. ¿Hay alguna que se trate más que otra? Es una conjunción, porque lo que pasa es que yo he estado... yo tengo 50 años de médico, o sea que en 50 años se hacen muchas cosas y se van cambiando. Cambiamos de países, pues yo primero estuve en Venezuela con mi mujer, mis hijos, después nos mudamos a Nueva York y yo fui durante mucho tiempo un consultor internacional para la Organización Mundial de la Salud en cuestiones de organización de servicios materno-infantiles, y cuando empezó a nacer la genética sanitaria o la genética comunitaria, ese era el tema que me identificaba científicamente, sí. Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos, a las 10. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es Víctor Penchasade, genetista, investigador, uno de quienes descubrió el índice de abuelidad. Cuando estudiaste medicina, quizás tratándose de un programa que tratar de recorrer más o menos toda la historia de uno, comillas, se arranca por la infancia o no, pero en eso somos medio anarcos. Cuando estudiaste medicina, ¿qué pensabas? ¿El genetista? ¿Pensabas el pediatra? No, yo no pensaba en el genetista. Yo pensaba en el médico que iba a tener que ver con la salud humana. Me interesaba el tema de la salud, pero también las bases científicas de la salud. En esa época estaba muy inclinado hacia las bases científicas, pero como estudiante... Siempre, bueno, fue la época entre el 58 y el 64, así que imagínate, mucha militancia, estudiantil, como dice ahí Lila, consejero estudiantil, Yo viví mucho el movimiento estudiantil, mucho. Cuando me graduó en el 64, tenía dos opciones. Una era dedicarme directamente a salud pública. Se acababa de crear la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires, dependiente de la Facultad de Medicina. Esa era una opción. La otra era entrar a hacer pediatría. Y ya para ese entonces me interesa decir, yo siempre tuve esa dualidad, clínica versus población, digamos, como objeto de trabajo y de preocupación. Finalmente opté por la clínica y tuvo que ver con la influencia que tuvo en muchos de nosotros en esa generación Carlos Gianantonio, que fue un pediatra increíble de la época, fue nuestro maestro. Entre el 65 y el 68 estuve como residente en el Hospital de Niños de Buenos Aires, y ahí empezó a surgir la genética en mi cabeza. Me atraía los descubrimientos que se estaban haciendo con respecto a la estructura del ADN, las posibilidades que uno avizoraba muy lejanas de poder hacer tratamiento y prevención de enfermedades genéticas. Víctor Penchazadé se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires en 1964 y también por reválida en la Universidad Central de Venezuela en 1978. Es magíster en Ciencias en Genética Humana y Salud Pública por la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, en los Estados Unidos. Y además es especialista en pediatría. Todo el mundo habla, pienso en los más jóvenes que escuchan, todo el mundo habla de esa época, de ese momento de gloria de la Universidad Argentina, de la UBA si se quiere en particular, y quienes no conocen tal vez demasiado piensan en la paradoja de que estamos hablando 56, 58 al 60, va a estar la noche de los bastones largos, digamos, claro, la manía entre la universidad, sí. Pero tampoco estás hablando de un momento plácido del país. No, no. La fusiladora, Planconintes, sí. Peronismo proscripto. Y sin embargo, por eso digo, paradoja de una universidad que es casi hasta que justificadamente glorificada desde el punto de vista científico. ¿Es así? Yo creo ¿por que qué sí. es así? Bueno, ¿qué explicación bueno, yo creo que, a ver... nunca lo he pensado en profundidad. Yo creo que los líderes universitarios del momento, con Riccieri Frondizi a la cabeza, Florencio Escardó, uh-huh. eran gente fuera de serie, eran intelectuales, eran democráticos. En la Facultad de Ciencias estaba el decano García, uh-huh. Manuel Sadowski como vicedecano, uh-huh. era un grupo de líderes con los cuales, sin embargo, nosotros, los estudiantes, sobre todo los estudiantes reformistas más de izquierda, también teníamos nuestras reyertas. A mí me tocó estar en una facultad particularmente conservadora, como es la Facultad de Medicina, y lo sigue siendo. ¿Lo sigue siendo? Sí, la Facultad de Medicina, los médicos somos muy conservadores, la institución médica, la corporación médica, y la Facultad de Medicina enseña estudiantes para ser miembros de la corporación médica. La corporación médica, lamentablemente, ha cuidado más sus intereses de corporación que la salud poblacional. Hemos tenido excelentes médicos y tenemos excelentes médicos, no lo dudo. No se trata de eso, se trata de adecuar el conocimiento a las necesidades de la población, las necesidades básicas de la población. Y nosotros, bueno, yo me incluí en un movimiento que quería cambios, en la estructura de los servicios de salud. Queríamos equidad, queríamos justicia, queríamos accesibilidad. Y todavía no la tenemos. Entonces es algo muy difícil de lograr. En realidad, a nivel internacional ha habido como un péndulo para atrás, ahora donde todo se está privatizando. ¿A nivel internacional? Sí, a nivel internacional. Esto está ocurriendo hasta en los países que fueron faro de cambios sociales en salud, como fue Inglaterra, con el Servicio Nacional de Salud. ¿Volvió para atrás? Sí, se está privatizando todo, lamentablemente. Lamentablemente la medicina ha resultado un muy buen negocio. Mueve miles de millones de dólares. Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial. ¿Cuál es el centro de esa corporación médica conservadora y de esa formación que decís sigue siendo conservadora en términos de los intereses? ¿Uno en qué pensaría primero? ¿En los intereses farmacéuticos, en los laboratorios? ¿O es una visión más compleja que esa? No, bueno, por supuesto. Yo creo que la industria farmacéutica, globalmente considerada, ha sido muy perniciosa en cuanto a las maneras de actuar, tanto con las poblaciones en las cuales se experimentan nuevas drogas y que ha tenido que ser llamada al orden en cuanto a la violación de normas éticas en la investigación y demás, como en la corrupción del sistema médico. Porque la industria farmacéutica da prebendas, soborna directa o indirectamente, y el médico no es alguien que sea inmune a eso, sobre todo si te ofrecen miles de dólares por paciente que incluís en un protocolo de estudio para una nueva droga. Eso es evidentemente algo que es muy difícil de resistir. ¿Alguna vez dijiste la industria farmacéutica define a una persona sana como un enfermo que no sabe que lo está, y que así aumentan los sanos preocupados, que son los que piensan que se enfermarán en el futuro, y que en lugar de contribuir a reducir las inequidades, la genética tiene un lado oscuro? Me impactó la definición, porque quizás apenas uno la muerde, la asimila, dice, sí, claro, ese es el negocio, pero está muy bien definido. Pero también pensaba en que una definición como esta, aquellos que piensan que se enfermarán en el futuro, podría ser respondida con, bueno, pero está bien prevenir. Claro, lo que pasa es que ahí hay dos cosas en esa frase. Una es la que se respecta a la genética, y la otra a la industria farmacéutica y su necesidad de expandir sus mercados. Esto de transformar a los sanos en gente preocupada por desarrollar posiblemente una enfermedad en el futuro es una estrategia. Es una estrategia que tiene que ver, por ejemplo, con aumentar y expandir las indicaciones de cualquier fármaco que surja. Surge un fármaco. Dar ejemplos, eso también. Bueno, por ejemplo, el Viagra, para tomar un algo muy popular. El Viagra surgió básicamente para tratar la impotencia. Uh-huh. Impotencia producto de lesiones neurológicas, sobre todo en la diabetes, en fin, etcétera. Entonces, progresivamente, empecé, bueno, ¿y por qué no empezamos a usar para como uso recreativo? Y para aumentar la potencia, bueno, y el otro día creo que los jugadores de San Lorenzo en la ida, ¿no fue en la ida del partido en la altura? No sé. Todos enviagrados para combatir los efectos de la altura. Claro. No sé si es relacionable. Pero bueno, así sí, por lo bueno, menos. Pero así, por ejemplo, bueno, la industria farmacéutica es un lobby que está en las definiciones de las enfermedades. Determina, por ejemplo, los niveles de presión arterial que deben ser los que determinen que una persona se ponga en tratamiento, y los va bajando cada vez más, o sea ya no es 12-8, no, entonces ahora va bajando. Ellos controlan los comités de la FDA, la Food and Drug Administration de Estados Unidos. Uh-huh. Están controlan, además. Ellos financian la educación médica en buena parte de las mejores universidades de Estados Unidos, indirectamente, por supuesto, pero entonces es una influencia muy perniciosa. Dicho esto, por supuesto, hay que entender de que los medicamentos son algo muy útil cuando están bien indicados y la formulación de la droga es adecuada. Lo que pasa que el hecho de necesitar lucrar a toda costa y en el menor tiempo posible hace que se violen normas éticas, tanto en investigación como en poner en el mercado drogas que son superfluas. Está lleno de esas drogas. Se calcula que el 80% de las medicinas que están circulando en las farmacias no tienen efecto. ¿Cuánto? Beneficiado. El 80%. ¿80%? Sí, sí. Lo que pasa es que hay una de las estrategias de la industria es para salvar el problema de la patente. El tema de la patente, del patentamiento de nuevas drogas, es crucial. En general, las patentes protegen al producto durante por lo menos 20 años. Uh-huh. Bueno, las estrategias para extender esos 20 años son inauditas. Es decir, ellos son capaces de comprar, por ejemplo, las fábricas de genéricos para que no les hagan competencia una vez que venció la patente, o modificar la molécula de la droga en forma mínima, por ejemplo, consiguiendo que el medicamento, en lugar de tener que tomarse 4 veces por día, se tome una sola vez al día, etcétera, y con eso consiguen una extensión de patente de otros 20 años. O sea que es un tema serio. Además, transparencia en todo lo que hace la industria farmacéutica. Lo que denominabas corporación médica y el tipo de educación que se recibe, el tipo de educación médica que se recibe, por cierto que todo esto va con el subrayado de los riesgos de la generalización en la que no queremos incurrir, pero hay una respuesta promedio al tema a la pregunta de si todo esto que decís ¿es conocido por la corporación médica o hay ignorancia de la corporación médica? No, la corporación médica sabe muy bien de qué se trata. Algunos médicos pueden no saber si no leen o si se dejan llevar por la propaganda de la industria farmacéutica. Hay mucha gente que confía ciegamente en lo que le dice el visitador médico tratando de hacerle usar una medicación determinada, la medicina como organización, las autoridades electas de los gremios médicos y de las asociaciones médicas saben muy bien, no son inocentes. Víctor se exilia en Venezuela en 1975 y luego en los Estados Unidos. Lo maniatan, golpean e interrogan en un intento de secuestro por parte de la organización ultraderechista AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. Cuando te tenés que ir en el 75, que contá cómo, porque es toda una historia dentro de la propia historia de tener que irse al exilio a Venezuela. ¿Te vas porque ya hablabas de estas cosas y se sabía en los marcos de la militancia, porque eras un zurdito del que no se sabía de qué hablaba, pero se sabía que militaba? ¿Qué componentes hay cuando te tenés que ir? Bueno, mira, yo no pertenecía a ninguna organización política. Ajá. En aquella época. Pero era lo que se dice un tipo de izquierda independiente. Ajá. Y como tal, y por no pertenecer a una organización, era medio era la persona indicada, por ejemplo, para presidir asambleas o para la gente confiaba en mí, sabían que yo no estaba buscando ninguna ascender en la escalera del poder de las organizaciones ni nada por el estilo. Entonces eso me hizo muy visible en el hospital de niños Gutiérrez, que yo, después de hacer la residencia y de haberme ido a formar a Estados Unidos en genética, cuando volví en el año 71, trabajé como médico en el hospital de niños, como instructor de residentes y empezando a desarrollar el servicio de genética. Lo que pasa es que esa fue una época muy turbulenta, muy violenta en la Argentina entre el 71 y finales del 75, en que me tengo que ir. Y yo muchas veces me preguntaba, el episodio se puede contar en 2 minutos, porque no duró mucho, pero básicamente me vinieron a buscar a mi consultorio. Yo tenía un consultorio al margen de mi trabajo en el hospital, en Santa Fe y Callao. Y un grupo de 4 personas armadas entraron así, intempestivamente. Hablamos del 75. Pregolpe, Isabel. 19 de diciembre del 75 fue el día del golpe aeronáutico. que no duró, que duró pocas horas, pero aprovechando esa sonada, la AAA, estimo, estuvo trabajando mucho esos días. Y al día siguiente del episodio que me ocurrió a mí, sé que aparecieron cadáveres en distintos lugares de la ciudad y de los alrededores. ¿Te fueron a buscar a tu departamento? Me fueron a buscar a mi departamento, sí. Me fueron a buscar a mi departamento, en fin, duró como una hora. ¿Vos vivías solo? Estaba solo. No, este era un consultorio. Ah. Era el consultorio. No, yo tenía a mi mujer y los dos chicos pequeños, de 6 y 3 años. Pero ahí, en ese momento me encontraba solo en el consultorio. Y bueno, ellos intentan eventualmente bajar, me bajan a la calle, intentan meterme en un auto, y ahí yo me resistí, en fin, conseguí que no me metan el auto. Pero yo a esa altura ya estaba con Santa los ojos, Fe y Callao. Santa Fe y Callao, a las 5 de la tarde, 19 de diciembre. Yo ya estaba con las manos atadas atrás, la boca amordazada y una venda en los ojos. En ese estado, de ese estado, conseguí zafar, y con dos monos tratando de meterme en un vehículo. Es interesante que hace poco encontré un testigo presencial de ese hecho, pero esa es otra historia. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Zafás cuando te quieren meter en el auto y te hacen, te dejan tirado ahí? Me dejan tirado en la calle y enseguida soy auxiliado por la gente que estaba en el lugar, entre ellos esas cosas también del azar y de las vidas, que yo, un colega amigo mío, el doctor Mani, Jorge Mani, era un médico inmunólogo con el que yo tenía alguna relación profesional, y bueno, él fue el que me sacó la venda de los ojos y en ese momento me reconoció. ¿Pero que pasaba por ahí? Pasaba por ahí, estaba paseando, estaba haciendo compras. Bueno, él lo que hace es inmediatamente, con mucha presencia de ánimo, que yo no la tenía en ese momento, porque había estado con estos individuos como una hora y pico, dos horas en el consultorio, no se lo deseo a nadie, muy violentos, amenazantes, en fin. Él, con mucha presencia de ánimo, dice: nos vamos de acá ya. Me agarró, yo soy miope, estaba por supuesto sin anteojo, porque lo primero que voló cuando entraron al consultorio, y bueno, la historia es que yo en realidad estaba esperando a mi mujer de entonces, que ella estaba estudiando medicina, estaba esperándola en el consultorio, así que fuimos hasta la Facultad de Medicina, que son 3-4 cuadras, y por suerte justo la pescamos cuando salía de una clase, y bueno, ahí tuvimos que hacer todo un operativo para recibir a los chicos que habían ido a una colonia de vacaciones de día. O sea, estaban volviendo, eran como las 6 de la tarde, volviendo de Bulón, de una colonia, y yo nunca más volví a mi casa. ¿Nunca más volviste? No, nunca más volví a mi casa. O sea, consultorio, Facultad de Medicina para buscar a tu mujer. Y de ahí nos fuimos a la casa de los amigos. ¿A la Facultad de Medicina? No, ahí hicimos unas llamadas telefónicas, conseguimos que el ómnibus que traía a los chicos nos lo trajera a nosotros. Fuimos a la casa de unos amigos, pasamos la noche en casa de unos amigos, eso fue un viernes a la noche. El sábado después yo me mudé solo a la casa de una tía, y mi mujer con los chicos fueron a la casa de mis suegros de entonces, que vivían en Vicente López. ¿Y después? El domingo yo fui a la casa de Vicente López, pasé todo el día ahí, y ahí, bueno, se juntaron muchos amigos, familia, etcétera, para decidir un poco, bueno, de qué se trataba y qué hacíamos, y ahí se decidió que yo me tenía que ir del país. Mi hermano ya estaba en Venezuela, así que dije, bueno, me voy a Venezuela, así que me fui yo solo. Me fui a Caracas el lunes al mediodía, el lunes, o sea que de viernes a lunes estuvimos medio... ¿Tu hermano qué hacía en Venezuela? Bueno, mi hermano es biólogo y él, en ese momento, pocos meses antes, él trabajaba en Mar del Plata y había una situación en Mar del Plata muy fea, también con la AAA. Habían asesinado a la decana de la Universidad Católica en donde trabajaba él, y él se sentía muy inseguro, y con su mujer y sus dos nenas, tres nenas ya. Era toda la patota de Ponce, la AAA, sí, la CNU, sí, sí, Mar del sí. Plata, Bahía Blanca, sí, sí, muy pesadas, sí. muy pesadas. Él ya tenía una invitación previa para irse a Caracas y ahí se fueron en agosto del 75, o sea, unos meses antes que me voy yo. ¿Y vos caes por Caracas porque estaba tu hermano? No, básicamente por eso, sí. ¿Y cuánto te quedas en Venezuela? Bueno, finalmente nos quedamos como 5 años. Mi mujer llegó un par de meses después. Mi mujer llegó con los chicos poco antes del golpe, de haber sido con primeros días de marzo, si no recuerdo mal. ¿Y enganchaste laburo enseguida? Enganché laburo, sí. Yo tenía colegas venezolanos del mundo de la genética humana que me dieron trabajo prácticamente en forma inmediata. ¿Y a Estados Unidos cuándo? Bueno, Estados Unidos fue en el 81, o sea, 5 años después. Venezuela ya, digamos, en algún momento consideramos que había cumplido nuestro ciclo, los chicos estaban creciendo, la educación era muy mala, y me fui a buscar trabajo a Estados Unidos y conseguí un cargo de médico de hospital y profesor de la primera universidad en la que trabajé allá, que es la de Cornell. ¿Y la investigación en genética? Y ahí empezó. Bueno, yo ya había empezado investigación en genética en el Hospital del Niño de Buenos Aires, muy primitivamente, después un poco en Caracas. Yo fui entre los que fundaron la Sociedad Venezolana de Genética allá por el 78-79. Uh-huh. O sea que yo ya venía con interés y haciendo cosas a nivel de investigación en genética. Genetista, investigador, pediatra, uno de quienes descubrió el índice de abuelidad, hoy cuenta quién es Víctor Penchazadé. Decime quién sos vos. Una continuidad con más de 200 entrevistas, con más de 200 historias de vida. Decime quién sos vos. Radio Pública. Padre nuestro que estás en los cielos, quédate ahí. Nosotros nos quedaremos en la tierra, que es tan bonita. Prevert, decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es Víctor Penchazadé, genetista, investigador, uno de quienes descubrió el índice de abuelidad. Y pegando el salto, sí. ¿Cómo, las abuelas te van a buscar sabiendo de vos o del equipo en el que vos laburabas? Yo no sé cuánto sabían las abuelas. La que vivía en Washington era, y es todavía porque vive todavía en Washington, Isabel Miñone, la hija de Emilio Miñone, casada con Mario del Carril. Y teníamos mucha relación de amistad en esos años. Y Chicha Mariani y Estela Carlotto fueron a una reunión de la OEA en Washington y venían para Nueva York para una denuncia en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y Isabel Miñone les da mi teléfono, mi contacto, que yo era un argentino genetista, etcétera, porque las abuelas ya estaban desde hacía un tiempo muy preocupadas con el tema de la identificación de los nietos. Una vez que retornara la democracia, ya era noviembre del 82, ya era clavado de que la dictadura tenía los días contados. Entonces me llamaron en Nueva York y nos vimos en una larga charla. Yo, por supuesto, conocía bastante bien lo que estaba pasando acá. Nosotros armamos un grupo de argentinos, un un grupo de denuncia de las violaciones a los derechos humanos de acá, etcétera. Teníamos mucha actividad. Y entonces, y estábamos en contacto con los organismos de derechos humanos argentinos, muchos de ellos venían y paraban en casa. ¿Tenías dimensión del horror en términos, déjame la palabra, cuantitativos? ¿Sabías de los campos de concentración? Sí, sí, sí, ¿sabías de la... cuantitativos no, pero de las desapariciones y de los chupaderos y demás, sí. Te olvides, yo, una de las huéspedes más ilustres de mi casa fue la Georgie Applebaum, madre de Plaza de Mayo, que perdió sus tres hijos. Conocimiento teníamos. Penchazadé fue profesor de pediatría, genética y salud pública en la Universidad Central de Venezuela entre 1976 y 1981. Después se va a Nueva York y sucesivamente trabaja en las escuelas de medicina de la Universidad de Cornell, de Mount Sinai, de Albert Einstein, y en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia, donde en 1996 se diploma en bioética y humanidades médicas. ¿Está bien decir que formaste parte del equipo que descubrió el índice de abuelidad? ¿Está bien expresado eso? Sí, sí, en realidad, cuando las abuelas me consultan, yo con mis conocimientos de genética, aunque no me dedicaba a la genética estadística o de identificación, yo hacía más genética clínica, tenía que ver con pacientes, con enfermedades genéticas, etcétera. Me di cuenta enseguida de que era una cuestión de adaptar la formulación estadístico-probabilística que se usaba para las pruebas de paternidad a una situación en la cual los padres no podían ser testeados porque estaban desaparecidos y había que testear a los abuelos. La conversación que tuve inicialmente con Marie Claire King, la genetista norteamericana que estaba en Berkeley, y con grupos de la Asociación Americana por el Avance de la Ciencia, y ahí se armó un grupito, viste cómo era en aquella época, donde todavía no había email y demás, pero este grupo lo coordinó Marie Claire. Víctor reside en Argentina desde 2007, asesorando a diversos organismos nacionales e internacionales. Es profesor de genética y bioética en el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de La Matanza y presidente de la Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética. ¿Qué es lo más apasionante de la genética para bien y cuál es la superchería de la genética? Bueno, vos hace un rato me decías, bueno, que leyendo algo que yo había dicho, el lado oscuro de la genética. La genética tuvo sus lados oscuros, históricamente. Fue una disciplina que justificó el racismo, justificó la eugenesia, es decir, el impedir la reproducción a gente que supuestamente no tenía características deseables o que tenía riesgo de tener hijos con características indeseables. Lo pongo entre comillas porque eso era una definición desde el poder de la época, tanto en Estados Unidos como en algunos países de Europa. Sí. Con Estados Unidos a la cabeza. Cuando me empiezo a interesar por la genética a finales de la década de los 60, yo me fui a formar en genética en uno de los mejores lugares del mundo en ese momento, en el que era la Johns Hopkins. Y sentía que había algo que no congeniaba en la genética con mi compromiso social, con mi izquierdismo o lo que fuera. Entonces era algo que no me sentía muy cómodo como genetista. Por eso cuando llegan las abuelas y me traen este problema, yo enseguida me dije, caramba, esta es la oportunidad para superar contradicciones, redimir a la genética de ese pasado oprobioso. La genética justificó el holocausto nazi, ojo. Y cuando yo digo la genética, digo los genetistas alemanes de esa época. Hay incluso algunos ejemplos relativamente cercanos. Está el caso de 23andMe, puede ser, una empresa que ofrece pruebas genéticas a cualquier persona para que sepa a qué edad se va a morir, una cosa así. Bueno, sí, eso es, no es tan así, pero sí, es decir, veamos, lo que se ha desarrollado en las últimas décadas es una capacidad de analizar el ADN, el, material genético cada vez mayor. Desde que se secuenció todo el genoma humano, aparecieron entonces caracteres genéticos que uno podía testear y que estaban asociados al desarrollo de enfermedades. No las enfermedades hereditarias clásicas, sino una especie de propensión o susceptibilidad hereditaria a desarrollar enfermedades comunes. Enfermedades comunes como el infarto, el cáncer, enfermedades neurológicas, trastornos mentales, etcétera. Diabetes, bueno, eso es un terreno que está todavía en trabajándose muy fuertemente. Hay mucho más de lo que se publica que después es negado por la realidad de lo que efectivamente es útil. Entonces, como toda como todo nicho de mercado, esto es aprovechado por compañías como la que mencionaste para ofrecer servicios que yo los llamo de horóscopos genéticos, ¿viste? Entonces ellos hacen un panel de genes que estudian, y entonces te dicen, bueno, vos tenés una propensión a desarrollar tal enfermedad o tal otra, en cambio tenés menos propensión para esta enfermedad o tal otra. Eso en realidad ha sido muy criticado, sobre todo desde el ámbito científico. Ha sido muy criticado porque en realidad no es más que un horóscopo, porque han habido muchas experiencias de colegas tuyos, de periodistas que han ido a distintas de estas empresas y han tenido totalmente sí no para hacer no para para ver qué sí me doy cuenta no pero para ver qué respuesta tienen. No era parte de su estudio del caso de estas empresas, y aparte lo han hecho además mismo desde el estado de la Agencia Reguladora del Estado en Estados Unidos, probando de que cada empresa te daba resultados distintos. Es decir, que no tenía ninguna validación científica. Y esto todavía, lo que pasa es que esta gente consiguió realmente crear un nicho de mercado y mover muchos millones de dólares, porque la gente es ignorante. Es decir, y a alguna gente le sobra la plata. Entonces, tiene curiosidad o cierta vanidad de saber, a ver, me van a decir algo sobre mis genes. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Es genetista, es investigador, es Víctor Pinchazadeh. Está contando quién es. O sea que esas películas, justo ahora se me fue el nombre, sobre todo norteamericanas, de los ricos que pagan por experimentos, sí, esotéricos, me sale decir. Sí, sí. Por lo menos son verosímiles. No digo que sean certeras o verdaderas. Bueno, no son muy verosímiles tampoco. No son. Porque, es más, muchas de ellas han tenido que cerrar por presión de las empresas, por presión de la FDA, porque esta gente aprovechaba un nicho en las leyes que exigen que cualquiera que dé información médica basada en análisis de laboratorio tiene que estar certificado de una manera muy especial allá. Y ninguna de estas lo estaba, porque decían que no, que ellos no daban información médica. Trataron de zafar por ese lado, pero los arrinconaron, y ahora prácticamente están sobreviviendo muchas menos, están obligadas a conformar, primero, están obligadas a validar sus análisis, cosa que hasta en ese momento no hacían. Víctor Pinchazadeh también se desempeña como coordinador técnico científico de la adecuación del Banco Nacional de Datos Genéticos al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y es consultor de la Organización Mundial de la Salud en varios países para la aplicación ética de la genética a los servicios de salud pública. y claro, la identificación de niños apropiados durante la dictadura militar argentina. ¿Cuánto tenemos 25.000 genes los humanos? Más o menos, entre 20 y 25.000. ¿Y se conocen por lo menos... ¿perdón? Sí, no, que es curioso que todavía no sabemos el número exacto de genes. ¿Y se conocen más o menos 10.000? Bueno, no, probablemente la mitad, 20, sí, bueno, alrededor de 15.000 genes conocemos. Sí. Eso quiere decir que falta... Faltan unos cuantos miles por conocer, sí. ¿Y en qué lapso se supone que puede conocerse? No, esto va a ocurrir en los próximos años. Hoy en día hay tecnología increíblemente más rápida y más, y más sofisticada que la que se utilizó para el secuenciamiento del genoma humano, el proyecto del genoma humano. Escúchame, sí. Víctor, ¿cómo hace lo que el lugar común denomina la gente común para diferenciar respecto de estos temas aquello que es la buena genética de lo que es superchería y negociado? Ah, eso es muy complicado porque, a ver, la única manera es, digamos, apoyarse en las entidades serias. Las entidades serias en general están asociadas a los estados y a las agencias reguladoras del estado. Yo te pongo, por ejemplo, el tema de las células madre. Ajá. No tiene tanto que ver con la genética, pero algo tiene que ver con la genética. El tema de las células madres, desde que empezaron a hacerse los primeros experimentos, todo el mundo piensa, y yo coincido, que es el tratamiento del futuro para muchas enfermedades crónicas, degenerativas, etcétera. Pero es de una complejidad increíble, no vamos a entrar en detalles. Lo cierto es que hay centros en los que se está investigando en serio. Y después están, incluyendo en nuestro país, los que venden supercherías diciendo que hacen terapia con células madre. ¿Terapia con células madre es una superchería? De la manera como se hace, en forma no controlada y en forma no validada, sí. El país que encabeza eso es China. China, si vos vas a la página de... hay una página que no me la recuerdo, pero donde está China, cualquiera que ponga en Google China y células madre, ahí vas a tener una serie de lugares donde dicen que te hacen tratamiento para cualquier enfermedad. Lo lamentable son varias cosas. Primero, que hay gente desesperada que es capaz de gastarse 50, 100 mil dólares para llegarse hasta China y ser ratones estafado. De India. Sí, sí. Cobayos de India, porque en realidad no tienen validación alguna. Y lo otro es que acá esto muestra una especie de falencia del Estado. Uh-huh. que no tiene una agencia reguladora en serio, con dientes, como se dice en inglés, con dientes como para evitar vender gato por liebre. Sexta temporada. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Y a vos cómo te está resultando tu laburo en el Estado, justamente, en el Ministerio de Ciencia? Bueno, mira, yo desde que volví a la Argentina hace ya 7 años, en realidad mi tarea no está dentro del Estado, mi tarea fundamental no está dentro del Estado. Yo estuve en la Organización Mundial de la Salud acá en Buenos Aires un par de años y después entré a la Universidad Nacional de La Matanza, que es donde soy profesor de genética, de bioética y de salud pública. Esto del Ministerio de Ciencia y Tecnología apareció el año pasado con las complicaciones que estaban empezando a ocurrir para aplicar la ley que fue promulgada en el 2009, modificando algunos aspectos del funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos. O sea que yo estoy como asesor del Ministerio. Yo junto con el doctor Targovnik, un genetista de la Facultad de Farmacia en el Hospital de Clínicas. Entonces nosotros, estamos tratando de ponerle aceite a las válvulas, ¿no? En el sentido de que donde hay fricciones, eso se suavice. Esta cuestión del banco es muy complicada, hay factores personales, profesionales, políticos, técnicos, científicos, en fin, que intervienen para hacer de esto algo que todavía no se le ve bien la luz al final del túnel. Esperemos que todo vaya de acuerdo a como debiera ser, y en eso Targovnik y yo somos un poco los encargados de velar porque las cosas se hagan lo mejor posible. Está, pero igual no serías, supongo que ni vos ni el colega al que acabas de mencionar, seguro que no serían asesores de un Estado al que considerasen, comillas o sinetas, no, el enemigo o cosas por el estilo. No, obviamente, ¿no? No, para aparte, nosotros tenemos una función muy acotada. Ninguno de los dos somos oficialistas en el término común de la palabra. No pensamos en términos de la política partidista que está minando al país. Estamos obviamente de acuerdo con la modificación de la ley, si no, yo no estaría asesorando en cómo en cómo implementar la ley reformada del 2009. Pensamos que mejora la situación. El banco va a tener una sede más apropiada, no va a estar en un hospital rodeado de miles de pacientes que circulan, en oficinas y laboratorios donde están amontonados, etcétera. El director va a ser, los directores, los tres cargos directivos por ley van a ser nombrados por concurso, lo que ya de por sí implica un estatus mayor. Por cierto, el Ministerio de Ciencia es el que se encarga de todo lo que es equipamiento y insumos del banco, gastan varios millones de pesos por año. En eso estamos. Estamos tratando de mejorar. No es que yo creo que el banco, y esto hay que decirlo públicamente, el banco ha hecho una labor excelente a lo largo de todos sus años de existencia. Es gracias a la existencia del banco que se han identificado 114 nietos. Eso, ¿qué te parece? Y ese es un mérito de la gente que trabaja en el banco. Nadie se lo puede quitar. Víctor también fue presidente del Comité Asesor de Investigaciones de Salud en la Organización Panamericana del Área y coordinador del Grupo de Trabajo en Genética y Derechos Humanos de la Cancillería Argentina. Además del libro Genética y Derechos Humanos, lleva escritos gran cantidad de artículos en medios nacionales e internacionales. ¿Alguna vez pensaste, cuando estabas afuera, son etapas presumo que diferentes, ¿no? Venezuela y Estados Unidos. Sí. ¿Que ya no podrías volver? ¿O que este había dejado de ser tu lugar en el mundo? No, vos sabes que no. Yo siempre pensé que iba a volver. Yo, por supuesto, durante todos los años de la dictadura no pude volver. Por un esencial sentido de preservación de la vida. Pero yo llegué al país de visita el día que asumió Alfonsín. ¿De visita? De visita, sí. Vinimos con mi mujer, estuvimos 10 días en una algarabía increíble, etcétera. Y a partir de entonces, a mí un poco se me movió el piso con respecto a, bueno, qué estoy haciendo en Estados Unidos. En realidad yo quiero estar en América Latina y mi país es Argentina y hay muchas cosas por hacer y demás. Lamentablemente, la situación económica y política no contribuyó. No contribuyó porque, en el gobierno de Alfonsín, en el cual yo tenía amigos ministros, entre ellos Manuel Sadovsky, que era ministro, el secretario de Estado, Aldo Neri, ministro de Bienestar Social y Salud, y toda la gente que estaba en el gobierno, es decir, de los radicales, me decían: vos estás muy bien allá, acá no tenés lo que hacer, quédate donde estás. No había realmente una política de reincorporación, y todavía existía eso de que por algo será que te tuviste que ir. En fin, lo cierto es que no tuve oportunidades concretas de regresar. Aparte, bueno, están las circunstancias personales. Yo en esa época me tocó justo el momento del mayor despegue de mi carrera profesional y científica. Entonces le digo, bueno, o sea que encima de que despegabas, Desde claro. acá mismo te decían, quédate que está todo bien. Claro, está todo bien que te quedes allá. Sí. Pero yo empecé a venir muy a menudo. Yo tenía una presencia acá de 2-3 veces por año, a lo largo de el 84 hasta el 2007. Así que imagínate, yo he llegado... No he contado las veces, pero estaba muy presente. Yo tenía a mi papá todavía acá vivo, hermanos, tenía familia, pero también, y eso debo reconocerlo y agradecerlo, los colegas, los amigos, colegas, y las distintas instituciones me invitaban permanentemente a congresos. Yo fui uno de los consultores de la estructuración del servicio de genética en el Hospital Garrahan, por ejemplo. Y así, yo estaba muy presente, estuve muy presente. Incluso hay gente que piensa que yo nunca me fui, o que me volví en esa época y que viví acá. Y yo sabía que en algún momento iba a volver. Eso lo sabía, bueno, básicamente porque allá también se dan ciclos. Yo trabajé mucho a nivel internacional desde Estados Unidos, como consultor de la Organización Mundial de la Salud. O sea que yo no hice una carrera destinada a quedarme en Estados Unidos. Para hacer una carrera destinada a quedarte tenés que acumular poder académico. La gente que le interesa se dedica a eso. Y yo estaba, qué sé yo... Bueno, por algo habrá sido. No, por supuesto, bueno. Para usar una referencia drástica. Qué sé yo, una cuarta parte de mi tiempo yo estaba afuera. Mucho en América Latina, en otros países, en África, en Europa también. Pero sobre todo en América Latina. Decime quién sos vos. ¿Quién soy yo? Sí. Uy. Bueno, yo soy un hombre que ha tenido que ha desarrollado un sentido de la vida en la búsqueda de un futuro mejor, basado en la justicia, en los derechos humanos, en la justicia social, en la equidad, que he puesto mi conocimiento. Mi conocimiento médico, sanitario, hacia esos fines, y que tengo una familia, tengo dos hijos que afortunadamente tienen mucho de lo que tanto mi ex mujer y yo les inculcamos, que es esto que te estoy mencionando, y soy de los que piensa que soy un optimista perenne, en el sentido de que yo pienso que siempre hay algo para hacer. Y yo cuando decidí volver al país fue porque dije, bueno, yo ya hice bastante en Estados Unidos no me necesitan, ni se van a dar cuenta que yo me fui. En cambio acá en la Argentina hay mucho para hacer, en la Argentina y en América Latina. Víctor Penchazade. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.